FM en un lugar cerca a ti. Así es, aquí está la FM desde, ya les dije exactamente, Corferias, pabellón 3, nivel 2. Y hoy nos acompaña esta emblemática marca inglesa de vehículos, MG. Yo les dije que estábamos presentes en el Salón del Automóvil, pero también tenía que decirles a ustedes que tienen que aprovechar hoy, oferta especial para ustedes, oyentes de la FM. Y por eso yo dije, no les voy a decir yo, la que sabe es Paola Ruiz, que es la gerente de marca, me la traje para que ella misma les explique a ustedes por qué no se pueden perder este Salón del Automóvil hoy. Gracias, Juli. Sí, mira, nosotros tenemos la SUV, la camioneta de gasolina más económica, mejor dicho, el mejor precio que van a encontrar en el Salón del Automóvil está acá en MG. Es una camioneta que arranca en los 74.990.000. Tiene unas cositas adicionales que son sorpresitas para los clientes que se animen a llevar la MG. Ah, o sea, ojo a esto que les acaba de decir. Si ustedes vienen hoy en el pabellón 3, en el nivel 2, si ustedes cogen hacia la izquierda y encuentran MG, tenemos algo pero especial. Que alguien venga y les diga, soy oyente de la FM y hay algo especial para ellos. Claro que sí, para ellos y para todas las personas que nos quieran acompañar, tenemos esta camioneta, vuelvo y te digo, es una camioneta 1500, es una camioneta de gasolina, viene con 114 caballos de fuerza, un torque muy chévere, mejor dicho, de aquí no se pueden ir sin carro. Como decimos nosotros, para que se la lleve, pues está, muchas gracias. Invita por favor a todos los oyentes de la FM a que no se pierdan hoy el Salón del Automóvil con MG. Claro que sí, mira, estamos en el pabellón 3, en el segundo piso, hoy tenemos bastantes experiencias y bastante cosas chéveres para nuestros clientes. Vuelvo y te digo, la camioneta con mejor precio en el Salón del Automóvil está acá en MG, 74.990.000. No, Paola, esto lo tienen que aprovechar ustedes, en pleno 2023 se van estrenando camioneta, por favor vengan, pabellón 3, nivel 2 en el Salón del Automóvil en Corferias con MG, estamos con la FM. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 5. Y retomamos y vamos ahora con los 5 primeros lugares en los 20 superclásicos. La canción I Feel For You es una canción escrita por Prince. Sí, pero aunque la tuvo en un álbum de él, la canción fue exitosa por otra artista. Sin embargo, hay una versión acústica demo The Prince cantando I Feel For You. Oigan cómo sonaba con Prince. Ahí está Prince con su versión de la canción escrita por él, I Feel For You. Pero la versión más exitosa y más conocida fue la de Chaka Khan, que apareció en un álbum que se convirtió en un éxito completo con premios Grammy, además mejor canción Rhythm and Blues, y Prince como su compositor. Aquí está, en el puesto número 5, Chaka Khan y I Feel For You. Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me that you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take you in my arms, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, let you make me wanna scream. Let me rock it.